entra en mí. Felicidad, entra en mí, entra en ti. Felicidad, felicidad, que la alegría sea con amor. Entra en mí, entra en ti. Entra en mí, felicidad, quédate aquí, no te vayas más. Sabemos tú y yo que la alegría que me das me incita a vivir más. Recibamos la alegría como el sol y la luz. Aunque a veces no estemos tan preparados los dos, podemos intentarlo una vez más. Ya se fue el rencor. Felicidad, bienvenida felicidad. Entra en mí. Entra en ti con alegría y amor, alegría y amor, alegría y amor. Y debemos cuidar muy fuertemente las cosas que se nos dan. Es oportunidad de ser libre. Sé que quizás estaremos juntos para amar con felicidad, tú y yo, sí, con felicidad, tú y yo con felicidad, dejándola entrar. Felicidades el mundo, abre felicidades la gente, abre felicidades tu boca, abre felicidades tu vientre, abre felicidades la calle, abre felicidades el ambiente, abre felicidad tu adentro, abre felicidad para siempre. Abre felicidad, que no se vaya la alegría, y contagiando al mundo iremos juntos, iremos juntos. Felicidad en ti, en mí, no la dejes salir. Felicidad, bienvenida. Ah, ah, ah, ah.